kilómetros que tenemos camionetas, que tenemos cuatro o cinco casas. Y yo personalmente, por ejemplo, ni siquiera tengo casa, y así como yo, hay un montón de gente que alquila o que vive con los familiares porque no puede adquirir una casa o un alquiler. Así que por favor, le pedimos a los que correspondan acá en la Casa de Gobierno que lo vaya a recibir. No sé quién lo va a recibir porque todavía no está decidido. La vicegobernadora no está, el gobernador no está, los diputados y legisladores tampoco están, así que no hay nadie prácticamente. No sé cómo se maneja la provincia si no hay nadie que maneja. Entonces pedimos eso, simplemente que nos atienda, que atienda a nuestros delegados, que nos escuchen, que propongan algo, que propongan algo más concreto, que no nos lleven al medio del campo como si fuéramos basura, que dejen de esconder la basura debajo de la alfombra, porque hay mucha pobreza y hay mucha gente sin trabajo. Y eso lo sabe el gobierno radical.